un atardecer en el mes de abril, casi sin querer, yo te vi venir. Te acercaste a mí, me sentí morir. Tu feminidad se adueñó de mí. Rocé tu mano como en descuido, pedí perdón por lo sucedido. Tú me miraste sin decir nada y tu sonrisa se dibujaba. Encuentro casual como en descuido, pedí perdón por